estás puesto en la verdad de tu último fardín, mejorando tus conocimientos para cumplir tu deber. Eres puro y buscas la pureza, pero como tú no hay tres. ¡Vamos! Tienes las claves, nos das timones de salvación. Tú guardas nuestra revolución. Tú nos puntúas, tú nos apruebas. Tú eres un bobo y no te enteras. Espabila o morirás, más idiota que al nacer. Nos aburres, eres un palito.